Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Perú busca completar su historia precolombina. Varios arqueólogos desentrañan los misterios de la cultura mochica. Dirigidos por Walter Alba, descubridor del Señor de Zipán, un grupo de arqueólogos peruanos buscan desentrañar los enigmas del origen de la cultura mochica, considerada una de las sociedades más complejas y desarrolladas del antiguo Perú. Los arqueólogos descubrieron en las últimas semanas un templo adornado con unos 30 dibujos o grafitis con representaciones de la zona conocida como Mata Indio, entre los distritos de Saña y Cayalti, en la región norteña de Lambayeque. El arqueólogo que descubrió en 1987 el soberano mochica, que ha sido comparado por su magnificencia con el faraón egipcio Tutankamón, remarcó que ahora buscan resolver el enigma del nacimiento de esta cultura, desconocido hasta ahora. El arqueólogo Edgar Bracamonte, encargado de los trabajos de campo en la zona de Mata Indio, indicó que en el sitio se ha tenido una recuperación donde los restos más importantes son los de la cultura mochica. Se ha podido hallar un templo de la fase temprana pintado de blanco y amarillo, con algunos diseños de grafitis con aspectos ideológicos y funcional. En la parte del proceso ritual del edificio se le colocó un sello de arcilla y sobre este se reocupó. Aseguró antes de indicar que existen evidencias de las ocupaciones que hubo de cultura mochica, Lambayeque, Chimú e Inca. Los libros y el corazón saldrán por la ventana de la tercera Feria del Libro Independiente y Autogestiva, en la que participarán escritores, editoriales, artistas y productores de la cultura en general, que quieren dar a conocer sus obras y sus artesanías. Con Laura Ríos conoceremos más de esta propuesta cultural. Fomentar la lectura en la población. A veces esto es como, siempre dejamos de lado, ¿no? Con esta premisa, este domingo 31 de mayo, desde las 9 horas hasta las 17 horas, el Parque de San Marcos del Centro Histórico de Quito será testigo de la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, la misma que contará con espacios para la poesía, concurso de microcuentos, ferias artesanales y música. Esta feria nació luego de las reuniones mantenidas por los integrantes de la FLIA Quito con el objetivo de conseguir elementos necesarios y hacer efectivos sus principios como participación abierta, gratuita y consensuada por los participantes, según información de Jaime Hidalgo, integrante de la feria. La idea es que esto sea una iniciativa de la comunidad, de la gente, participación del Estado, de empresas privadas, sin fondos de otro tipo, sino que sea de la gente para la gente. Entonces, aquí no, por ejemplo, la Feria del Libro Independiente y Autogestiva no tiene una organización vertical que tiene un coordinador, un jefe, un líder, sino todos estamos trabajando para que la feria se desarrolle y pueda seguir creciendo. Los interesados podrán participar acercándose a la organización o haciendo acto de presencia el día del evento con una muestra de fotos o pinturas, charla grupal, un taller, una proyección, presentación con una banda, un grupo de teatro, danza o cualquier otra expresión artística. Participar del evento no tiene costo alguno ni requisitos previos, simplemente estar atento al cuidado del espacio. La feria es una feria abierta, no hay un requisito de inscripción, no tienes que pagar, no tienes reservar espacio con anticipación. Puedes participar de las asambleas que se realizan periódicamente o ir directamente el día del evento. La Feria del Libro Independiente y Autogestiva tiene carácter itinerante, cuya realización se determinará en la próxima asamblea a desarrollarse en la Casa del Árbol, ubicada en la Floresta. Para mayor información, comunicarse al correo info.fliaquito@gmail.com hasta el sábado 30 de mayo. Cada sueño es un milagro, cada palabra en tus labios. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Male y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural.